Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de haber llamado a tu madre. Ok. Trato de hurgar en ese momento. No lo puedo recordar. ¿Cuándo llamé a mami por primera vez? ¿O lo más antiguo? Solo recuerdo cuando mi mamá siempre estaba trabajando y cuando llegaba, estaba esperándola en el día. Para mí era como uno de los momentos más lindos del día, esperarla a que llegara de trabajar. Siempre que era como un momento muy especial para mí. Sabía que estaba haciendo un gran sacrificio y no sé cómo la llamaba. Mami, mamá, Leto. Leto era un nombre con el que la llamaban. Leto. Mami, mamá. Mamá. Mami. Mamita. Mamá. No sé, he olvidado ese momento. Pero sí está muy profundo dentro de mí, mamá. Y además porque siento que he tenido tres madres. Mis dos abuelas que vivían conmigo, que eran mis madres, y mi mamá. Bueno.